niña, dime dónde estás que voy, que yo empiezo a recogerte. Te llevo pa' un sitio donde no moleste la gente. Dime dónde estás que voy, empiezo a recogerte. Te llevo pa' un sitio donde no moleste la gente. Sin saber que te quiero, por fin huye de mí. Sin saber que me muero por tenerte junto a mi niña. Sin saber que te quiero, por fin. Dime dónde está que voy, empieza a recogerte.